Ayer fuimos carpe diem cuando era el año 2000 tantos, infierno y paraíso. Fuimos alegrías y llantos, el capítulo cerró pero persiste la amistad. El humo helado ve, saben que digo la verdad. Después de dos batallas nacionales preferí coleccionar amigos antes que trofeos y rivales. Mi lugar es el estudio, matando beats del caspa o haciendo un feat con Max. Con eso me basta, respeto a Tasket y a Cosme, respeto a Danger y a Zoe, respeto a todo el colectivo, está de más que los nombre. Nosotros fuimos los otros, los que lo hicimos como pocos, como siempre y que nos pintan de locos. Hoy Fermín está de vuelta reclamando su lugar y que le pese a quien le pese es un pilar en el rap nacional. Hoy les hablo desde un sitio diferente, desde mi presente, vivo mejor alejado de la gente. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. Siendo el mismo, ese error quedó atrás, yo preferí crecer. Me gustó evolucionar como Daniel, Elias y Pepe. Cabrones tan grandes llevan un paso adelante. Hoy son excelentes padres. Quien no conoce de valor, cambia el oro por cobre. Quien no conoce de amor, confunde humilde con pobre. Sirve una ronda completa que va a mi nombre. Mis amigos van a celebrarlo el día que lo logre. Mi meta sigue siendo palabrear en el micro y envejecer con estilo, igual que lo hizo Vicentico. Nunca me ha importado hacerme rico. Mi cartera está vacía, por eso no me identifico. Hay quien lleva una vida buscando fama, hay quien lleva una vida inventando vidas. Yo llevo toda la semana sin poder dejar la cama, y aunque ya llegué a los 30 aún se me quema la comida. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte. De la balada. Si miro frente en mi camino, solo creo del horizonte.